De la chepa a la cabeza, no hay nada que rareza. Sentada en el salón, me surge una cuestión. ¿Qué le pasó a él en la cabeza? ¿Qué le pasó al nacer? ¿Qué le pasó a él en la cabeza? ¿Qué le pasó al nacer? Hacia la derecha acabo de mirar y me encuentro una foto del Palacio Real. Mi pueblo cabe dentro y no me lo invento, y encima mis impuestos para el mantenimiento. Es uno de los temas que nos podemos encontrar en lo que es el segundo trabajo discográfico para esta formación, para las Valium, el álbum titulado ¿Qué le pasó? Para hablar un poquito de lo que es este nuevo trabajo, tenemos con nosotras a dos de las componentes de esta formación, a Guruche, guitarra y coros, y a Nerea, bajo y voces. Arratsaldeón, buenas tardes. Arratsaldeón. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de los inicios de las Valium. ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma las Valium? Pues las Valium empiezan en 2007, siendo una formación completa de chicas. Uh-huh. Y con nuestra primera cantante no hacíamos nada, para nada el rollo de ahora, era mucho más tranquilo, así un pop melódico y tal. Lo que pasa que, claro, estábamos Silvia a la batería, Violeta a la guitarra y yo al bajo, y pues cada vez que, la verdad es que no sabíamos tocar, entonces cada vez que íbamos adquiriendo experiencia, pues queríamos tocar más y más cañero, más cañero. Uh-huh. Y al final pues la cantante dijo, bueno, aquí os quedáis pesadas. Sí, y después de irse la primera cantante, pues entró Guruche con la segunda guitarra, porque queríamos dos guitarras. Y Violeta, de las cuatro, era la que mejor cantaba y la que mejor se desenvolvía. Uh-huh. Y a ella le tocó. ¿Los componentes venís de otras formaciones o es con Valium como comenzáis en esto de la música? Sí. Solo con Valium, sí. Solo con Valium. Sí. ¿No habéis tocado ni solfeo ni nada? Sí, bueno, sí. Yo sí que fui pues al conservatorio de más cría. Uh-huh. Y así. Violeta sí que iba a clases de guitarra cuando yo la conocí. Y Silvia, tengo que decir que empezó con las Valium en su primer día de batería. Uh-huh. O sea que no, prácticamente yo el bajo también era, pues llevaría 3 meses tocando, no, uh-huh, novatas. Anteriormente a este disco habéis editado otro, también con 10, 11 temas, ¿será? ¿Qué tal la aceptación ante el público tuvo y qué pasó con los nombres de los temas, que me volví loco para encontrarlos? Una aventurilla. Aventurilla. No está aquí la responsable, le mandamos un saludo a Violeta. Hay 4 temas, es verdad que hay 4 temas en el primer, uh-huh, disco que se meten en el segundo, pues porque tuvieron bastante éxito y así. Y queríamos tener, como el primero lo grabamos nosotras y no tenía muy buena calidad, pues queríamos, uh-huh, tener el disco, las canciones esas bien grabadas. ¿No? Uh-huh. La de euskera, por supuesto, que la queríamos meter porque estamos intentando hacer más en euskera, lo que pasa que no estamos estudiando, no sabemos mucho, uh-huh, al final lo conseguiremos. Poco a poco. Sí, y esa en euskera, como empezamos, no estaba muy... No teníamos muy claro, la grabamos así porque queríamos meter una en euskera, uh-huh, ¿no? Pero no la teníamos muy definida. Entonces ahora en el segundo disco sí que va muy cañera y como tiene que ser, vamos. Uh-huh. Hemos cambiado musicalmente. Claro. La hemos mejorado. Sí. Antes de hablar de lo que es este nuevo trabajo discográfico, ¿qué diferencia encontráis entre las Valium del primer trabajo a este? Aparte, por supuesto, del sonido, claro. Bueno. el cambio ha sido en las componentes. Uh-huh. Bueno, hemos cambiado de batería. También en el anterior disco yo no estaba. Uh-huh. Yo soy Guruche, la segunda guitarra. Y bueno, Silvia dejó por motivos personales el grupo. Entonces probamos a varias personas antes de, uh-huh, de tener a nuestra actual chica baterista, Leire. ¿Probasteis también con un chico? También, sí. Y bueno, pues probamos y el cambio estaba claro. Queríamos una chica. Eso él es. Nos quiso ayudar un tiempo. Uh-huh. Y al final encontramos una chica. Sí. Se lo agradecemos mucho a Santi, un saludo. Uh-huh. Y a Nora, que también estuvo con nosotras un tiempo y pues por motivos de estudios y de trabajo se cambió de residencia. Entonces ya no pudo seguir con nosotras. Uh-huh. En este nuevo trabajo discográfico tenemos temas regrabados. Hay un tema de una versión de Navarra tiene de cadenas. Vamos a comenzar a hablar un poquito de los nuevos temas. Temas sociales, contarnos un poquito de qué van las letras de esos temas nuevos. Bueno, pues yo te puedo hablar, por ejemplo, de ¿Qué le pasó?, que es el tema que le da nombre al disco. Uh-huh. ¿Qué le pasó? Es un poco que nosotras queremos tener independencia y socialismo, entonces es un poco pues que pensamos que la monarquía pues no está muy, o sea, que no pinta nada, ¿no? Realmente, uh-huh, no es más que un gasto tonto, uh-huh, de una familia que no debería ser así. Uh-huh. Y bueno, y un poco pues esto es lo que pasa, que le da, que es la voz del pueblo, le da título al primer disco, que es una de las recuperadas, pues esa, por ejemplo, es una historia de mi aita, que fue preso, uh-huh, bueno, fue como dicen ellos, ¿no?, entre comillas, fue un error de los que gobernaban entonces, y se lo llevaron diciendo pues que pertenecía a ETA y así, y pues eso, que no era todo mentira, ¿no? Pues uh-huh, un poco, cuando lo devolvieron diciendo que era un error, pues lo que le dijeron es, bueno, ha sido un error, pero si denuncias esto, pues las consecuencias las va a pagar tu familia, bueno, amenazaos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es un poco lo que cuenta, que entonces sí que los tuvieron amenazados, pero yo tenía 2 años entonces, ¿no? Uh-huh. Y cuando crecí, pues la voz del pueblo no se puede apagar, al final eso iba a salir, ¿no? Y uh-huh, bueno, pues casi todas nuestras canciones van un poco, pues eso, cosas que nos han pasado o que no queremos, o que queremos denunciar que están pasando, o uh-huh, pues eso, un poco. Las expresamos cantando, ¿no? Con eso música. Es nuestra arma. ¿Cómo fue la elección de estos 4 temas? ¿Y por qué estos 4 temas en este nuevo disco? Los que hay repetidos del disco anterior. La idea han sido 4 de nuestros hits. Lo podemos decir así, ¿no? Eso sí. Suena un poco. Las más oídas, las que más gustaban. Ajá. Sí, y entonces hemos decidido mejorarlas, ¿no? Grabarlas bien. Las teníamos grabadas antes en el disco anterior, uh-huh, pues con un sonido a lo mejor un poco más. Más malo, digámoslo así. Más malo, sí, y ahora mucho ya. Mucho más malo, era, mucho fue más lentas. Autograbado y ahora lo hemos hecho también, lo hemos querido hacer mejor y en más, un estudio. Y como bien has dicho, Nerea, más rápidos, ¿no? Más rápidas, sí, pues hay algunas que van casi al doble, no te digo más. Ha sido velocidad. Y luego están subidas de tono, eso también uh-huh, eso es. Pues, no, pues era pues al no saber, no teníamos ni idea y pues cantábamos como componíamos y la cantante cantaba lo que componíamos y realmente pues no, cada cantante canta en un tono y había que adaptarlas a su voz, ¿no? Uh-huh. Pues eso es un poco lo que hemos aprendido. La versión, hay una versión del tema Navarra tiene cadenas. ¿Cómo surge la idea de sacar esta versión? Bueno, pues la verdad es que así como con Mikel Laboa y así hay mucha gente que ha versionado canciones de esta gente, pues Fermín Valencia para mí es un revolucionario, ¿no? De una uh-huh, época muy difícil, que canciones como todos los asesinatos que hubo en el 36 y así. Uh-huh. Pues a mí me parece una persona que es de aquí, que tiene mucho valor por hacer lo que hizo y que, bueno, que me parecía que debíamos hacer un homenaje, ¿no? Aparte uh-huh, de lo que me toca, que es bastante amigo en familia. Entonces, uh-huh, sí, para mí tiene bastante, bastante importancia, ¿no? Eso es, sí. Uh-huh. Contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación, dónde grabasteis el disco. Uh-huh. Vale, pues, bueno, lo hemos grabado aquí, en Berriozar. Uh-huh. en los estudios del grupo NX, Estudios NX, y nos ha llevado un poco de tiempo. Gracias por su paciencia con nosotras. También vamos a darles un saludo. Nos ha costado 10 meses grabarlo, pero... ¿El sueldo de todo el verano? No, es que lo bueno que tiene, ¿verdad, Guruche? Ya nos habíamos... No, pero lo bueno que tiene este estudio... Que sí, es que bueno, íbamos a hablar del estudio, eso, no de nosotras. Sí, bueno, pues ellos... El estudio es muy bueno, tienen un equipo muy bueno, son muy majos. Y además, pues tienes la suerte de que puedes grabar los temas. El precio de la grabación va por tema. Entonces te puedes estirar, te puedes extender todo lo que quieras. No importa que te cueste un mes, que te cueste una semana, porque al final lo que tienes que conseguir es que quede bien. Eso es, que quede la canción, te cueste lo que te cueste. Cuando acabe la canción, entonces. Sí, y más vale que es así, porque, claro, tanto, aparte de tardar, porque somos un poco vagas. Pero aparte de tardar por nosotras mismas, también fue porque no teníamos nada claro al entrar y el estudio nos hizo producción. Entonces nos han arreglado, tenemos que decir, vamos, la verdad, porque nos han arreglado las canciones, ahora suenan mucho más potentes y nos han quitado muchos trozos que había, pues que no tenían nada que ver, perdían un poco el hilo de lo que es la letra del tema de la canción, ¿no? Y pues ahora han conseguido sacar el disco que si tenéis la suerte de poder escuchar, vais a ver el resultado, sí, sí, anterior a este, vamos, un abismo. Después de tener el disco ya hecho, ¿os habéis quedado satisfechas con el resultado? ¿Os ha faltado algo que queríais? Yo creo que no. ¿No? No, no. Además, vamos, el año que viene a finales ya les hemos dicho que entramos otra vez. ¿Otra porque, vez? Sí, sí. Que se armen de paciencia en el 2013. Sí, que no vamos a dejar que pasar tanto tiempo porque el anterior lo sacamos en el 2009. Uh-huh. Entonces, claro, hemos dejado pasar muchos años, ¿no? Y bueno, entonces no queremos dejar pasar más, tenemos canciones como para poder empezar a grabar otro. Y como es por canción, pues eso, nos lo tomaremos con tiempo y lo mismo. El disco, el diseño del disco, la portada la ha realizado la misma persona que realizó la anterior. Sí. ¿Le disteis alguna idea o como ya os conoce, le dijisteis, hacerme una portada para el disco y...? Sí, jo, él es Fidel Echeverría, también otro saludo para Fidel. Es un amigo nuestro y entonces él nos hizo el anterior con idea un poco de todas, bueno, con su idea. Eso, el disco anterior tampoco participaba yo, pero estuve en todo esto, ¿no? También. Y este, la verdad es que no hemos formado mucha parte de la idea. La idea principal era que el primer disco, su título lleva Esto es lo que pasa. El segundo es ¿Qué le pasó? Esto va a ser una trilogía. Eso es lo entonces, que quería deciros. Entonces, con esa idea, él ha seguido pues un poco la misma línea. Y bueno... semejanza, sí. La siguiente pregunta iba por ahí. ¿Ah? Iba por la trilogía. ¿El tercer disco va a ser seguidito a este? Sí. Tenemos intención. No sabremos qué pasará. No sabemos el título aún, pero... Pues eso, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? A ver qué pasa, a ver qué sacamos, a ver qué pasa. Aparte de Fidel Echeverría, ¿habéis tenido más colaboraciones en el disco? Contarnos un poquito. Sí, tengo que decir, bueno, vamos a mandar saludos a todos, porque mira, empezando desde pues, el diseño, las fotos son de Yanira Calvo. Tanto Fidel como Yanira son profesionales, ¿eh? O sea, aparte de ser amigos y eso, pues son profesionales. Luego hemos tenido en un par de canciones a gente de Dambacana, que también son gente de aquí, de Berriozar. Y también les mandamos un saludo a Juanpa, a Imanol y a Nacho. ¡Ay, qué mala soy con los nombres! Sí, y a Nacho. Y luego Sebastián Catena, hermano de Guruche, como en el primero colaboró con Haciendo Adornos de Guitarra, esta vez también ha colaborado con la guitarra en las cadenas, en la parte lenta. Él es él el que toca la guitarra. Entonces, bueno, pues creo que ya está, ¿no? Bueno, y luego, bueno, luego hay unos coros masivos, como esos son todos nuestros amigos y amigas, que bueno, que nos lo pasamos en grande y que se lo curran mucho. Un beso desde aquí a todos. Les mandasteis a todos al estudio de grabación, hicieron ese coro, ¿no? Sí, así. Vamos a hablar un poquito de los directos. El viernes pasado estuvisteis en el terminal. ¿Qué tal estuvisteis? Aceptación y gente hubo. Y lo disteis todo. Sí. Sí. Lleno. O sea, el bar estaba lleno. Llenazo. Sí, por eso, por eso. Yo creo que nos quedamos a gusto. A gusto porque, bueno, teníamos muchas ganas ya después de los 10 meses que llevábamos para grabar todo esto, ¿no? Uh-huh. Para sacarlo adelante. Teníamos muchas ganas de enseñar qué habíamos hecho. Uh-huh. Y luego, pues, nuestros amigos estos que siempre vienen y lo dan todo. Uh-huh. Siempre es de agradecer. Y había mucha gente... también. O sea que para presentar el disco a gusto. Os quedasteis igual con ganas de más. Sí, sí. Siempre. Bueno, había que dejarlo sí, así, porque si enseñas más, luego la lías. Había que vender más que. No, muy bien, muy bien. La verdad es que, aparte del disco, hicimos alguna otra canción. Uh-huh. Y bueno, la gente se portó muy bien, muy bien. La ¿Versiones que no queréis incluir en el disco o que no os dejan? Pues que tampoco lo hemos delicado. No, y que tampoco lo hemos intentado, porque seguro que están en las GAE, o sea que con lo uh-huh. cual no, nosotras no tenemos nada que ver con las GAE, estamos en Copyleft registradas uh-huh. y contra las GAE más lejos, mejor. Mejor, o sea que uh-huh. con los directos os vale. Sí, sí, sí, nos uh-huh. vale. Aparte del concierto del terminal, ¿tenéis más fechas para presentar el disco? Tenemos unas cuantas ya. Pues una por mes, por lo menos, ¿no? Sí. Uh-huh. A ver. Ahora ya llega Navidad, acabamos el año, pero tenemos enero. Uh-huh. Un concierto en un bar en San Juan, el bar Ilargui. Uh-huh. También el 19. Es el 19 sábado de enero. 19. Que no se os olvide, es el primero del uh-huh. año. Las Valium. Luego enero, febrero. En febrero nos vamos el día 2 a Roncal, uh-huh. a Lerrota. En el 8 de marzo tenemos en el Black Rose, que es el día de la mujer. Porque queremos hacer algo especial. A ver, como muchas colaboraciones femeninas. Algo, ¿no? Sí, bueno, diferente. Sí, el uh-huh. concierto va a ser... Bueno, cada el que nos ha visto sabe que en nuestros conciertos, cada concierto es diferente. Lo dejamos ahí. Sí. Improvisamos. Y luego, sin querer. Y luego después en el Aquelarre. En el Aquelarre no tenemos todavía la fecha cerrada, pero será abril-mayo, por ahí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y bueno, pendientes más... Ay, bueno, y vamos a Bilbao también, al Gazteche, pero uh-huh. tampoco está la fecha todavía por confirmar. Y lo dejamos igual ahí en el aire de Bilbao. Sí, sí. De los 11 temas que se incluye, personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto? Uh-huh. Pues... O paso a la siguiente pregunta. Ay, no sé. A mí me gustan todos, ¿eh? Entonces, ¿quedarme con alguno? Venga, mójate un poco. Eso. Me la juego. Tírate la buena. A mí... Me da mucha energía tocar el tema de ¿qué le pasó? Es uh-huh. el que da el nombre al disco, pero sí, me dice mucho, entonces, no sé, sí, me gusta. Eso para tocar en directo. Uh-huh. Para la grabación, el que más me gusta es el de la Falange. Uh-huh. Yo iba a decir también... Por la forma de tocarlo, ¿eh? Sí. No sé. Y el sonido que... Es que la Falange fue la canción en la que se probaron el sonido de guitarras, entonces yo creo que esa... Uh-huh. Justamente esa es el mejor sonido que tiene de guitarras la canción. Entonces es que suena está muy cañera, personalizada. Sí. Sí, a mí para el disco esa, para los directos, ¿qué le pasó? A mí esto sí. es lo que pasa. Evidentemente la voz del pueblo, pues al ser de mi Aita, como ya he dicho antes, pues para mí es la más emotiva. ¿Qué ha sido para Valium lo mejor y lo peor en esta trayectoria musical hasta la fecha? Que va a ser larga. Espero que sea larga. Sí, nosotras también esperamos. Para mí lo peor, descargar. Cargar no me importa mucho, pero descargar cargarse me importa con más ilusión. Sí, descargar uh-huh. es bastante peor. Eso lo llevamos mal. Primero, porque no tenemos medio de transporte. Si alguien nos quiere dejar. Segundo, porque Javi de Besarte Pamplona, que es un poco el que nos lleva, el que nos aguanta, vamos a decirlo así, está hasta las narices de nosotras. Entonces ya no nos ayuda. Uh-huh. Y nada, tenemos que buscar unos pipas. Tenemos que ensayar mucho, ser muy buenas. Uh-huh. Y tenemos que buscar otros pipas. Porque es que teníamos unos pero que también les saludamos, muy son bajos. Son muy juerguistas, les gusta mucho estar por ahí y que le agradecemos, que nos siguen a muchos bolos. Pero claro, es que luego es lo que te digo, cargar, vamos ahí con ganas, pero es que descargar, tela. Sí, sí. Las Valium, 5 chicas haciendo punk. 4. 4, perdón, eso es, 4 chicas haciendo punk. ¿A la gente le sorprende esto o ya están concienciados de que van a ser un grupo así y que lo vais a dar todo? No, yo creo que ahí, nosotras tampoco hacemos punk, ¿eh? Nosotras hacemos un rock punk con un poco de ska. Pero yo creo que hay grupos que hacen son mucho más punkis que nosotras. Por ejemplo, te puedo nombrar a Las Óxido. Las Óxido son de... Joder, no sé si son de Vitoria. Yo creo que son de Vitoria. Sí. Sí, sí, sí, de sí, Vitoria de son, sí, es verdad. Uh-huh. Y ellas son bastante más punkis que nosotras, y bueno, y como ellas hay y muchas más, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué le diríais a bandas de chicas que empiezan a en esto de la música? ¿Cómo hicisteis vosotros en su día? Por ser chicas, pues... ¡Qué ánimo! O sea, sí, ánimo. Que porque... no dejen, que sigan, que demuestren que esto de que mucha gente dice que con... ¿no? Que las, entre mujeres pues hay siempre problemas, que no es, no verdad, es verdad, que nosotras somos la prueba de ello, que llevamos desde el 2007 juntas prácticamente, y que no es verdad, ¿no? Y que anima, y que se animen, que siendo mujeres en este mundo, que la gente dice, sí, por ser mujeres te van más a ver, sí, por ser mujeres también eres más criticada, porque, sí, porque te miran más con lupa, o sea... nosotras hemos llegado a ganar un concurso de la carpa universitaria, ¿no? Y la gente a gritar que ganábamos porque teníamos dos tetas, ¿no? Y cosas así, tienes que aguantar muchas cosas de esas que nos la trae al pairo, pero bueno, sí, porque somos adultas y porque tenemos los años que tenemos, ¿no? Sí, sí. Pero le coges a una chavalilla que está empezando y la hundes en la miseria, o sea, es así. Así que yo mando aquí un mensaje de conciencia para mucha gente, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Porque también las hay, que pues eso, que no sean cafres, que las mujeres pueden hacerlo igual que un hombre y que pues eso, que sean más tolerantes. ¿Dónde se puede conseguir el disco? ¿Tienes por ahí la chuleta? Porque he visto por ahí en el Facebook que hay bastantes sitios. Yo lo acabo de escribir en Facebook otra vez esta tarde para que a nadie se le olvide. Sí, pues el disco está a la venta en bares de la zona de Pamplona. Tenemos en el terminal, en el casco viejo, en Calderería, en el Aquelarre, en la Chantrea, Black Rose Burlada, en el Ilargui, en San Juan, en el Basajaun, en Villava, en la Cava, en Villafranca, y en Tudela, en un... Bueno, en la Ribera de Navarra tenemos en Alesbes, que es Villafranca. En el bar La Cava. Y en Tutera tenemos en la Errico, en el Tubo y en la Higuera. Que le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte a Aitor, que es el que nos ha distribuido por la zona de la Ribera. Bueno, yo soy ribera, ¿eh? Que la gente sepa que yo soy riberica. Próximamente también va a estar en Iturrama, en una peluquería, que no sé decir el nombre, pero es que hay que decir porque es de un amigo nuestro, entonces para que también en esa zona haya, ¿no? Está todo San Juan, así... Y algún sitio más también, ¿eh? Y a nosotras personalmente también nos pueden comprar, si nos ven por la calle, casi siempre llevamos un par en el bolso. Por si acaso, ¿no? Es verdad. Como hay grupos, en la web nos olvidamos de descargar el disco. ¿Cómo? En la web que nos olvidamos de descargar el disco. Sí, no, no se puede. Solamente está colgada la versión de las cadenas y la de Retroceso al Futuro, más conocida como la de la Barcina. Y esas están en YouTube, que si sabes, pues sí que realmente se puede descargar. Pero solamente van a estar esas dos, sí. Las demás no. El precio de 5 euricos. 5 euricos. O sea, poca cosa. Poca cosa. No están los tiempos como para... No. 5 euros para poderos sacar lo que ha sido la grabación del disco. Lo que queremos es ahorrar un poco para poder entrar a grabar el siguiente. O sea, lo que queremos es que por lo menos no nos suponga mucho el volver a hacer otro, ¿no? Me ha dicho gente, cuando hables con las Valium, diles, ¿vais a sacar camisetas? Os lo digo. Pues yo creo que en principio no, porque es que no tenemos mucha pasta realmente, entonces... Ahora no tenemos nada. No. Comprar a 5 euricos y luego veremos si hacemos camisetas. Si la gente quiere, igual al final entramos, pero... Sí, la verdad es que lo de las camisetas siempre todo el mundo nos dice camisetas y mecheros, chapas, eso, ¿no? Eso, sí, sí. Pero es que no... Es que le damos más importancia al disco. Sí, ¿no? Y al disco y a todo lo que hacemos de montaje cuando salimos a tocar por ahí, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas cuestan dinero y... Bueno, las Valium, la verdad es que se autofinancian todo, la ropa, ¿no? Todo se paga con el fondo de las Valium. Y, joder, las camisetas, pues la verdad es que todavía es como un segundo plano. ¿Qué son las Valium para las Valium? Para mí, la verdad es que es como una segunda familia, como diría Leire, ¿no? Nuestra batería. Y para mí, en especial, es una forma de tirar para adelante, ¿no? Porque yo cuando... En mi vida, pues algo no va bien, ¿no? Yo llego al ensayo y me olvido de todo. Entonces, para mí, sí. Es el momento de desconexión. Sí, eso es. Haces algo que te gusta, ¿no? Y estás con gente porque quieres, ¿no? Porque estás a gusto y bien. es una salida para, sí, sí, para muchas cosas, para hablar un rato, puedes contar con cualquiera de ellas o... Para ir terminando, ¿algo que me haya dejado que queráis decir? A quien quieras, como queráis. Yo... Es que hemos ido saludando un montón, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, pero vamos a darle otro saludo a Javi de Besarte Pamplona, que a veces que lo tenemos... Que nos aguanta mucho. Un poco olvidado. Y, sí, luego... Que es nuestro contacto. Cuando nos van a contratar, pues es el número el que aparece, ¿no? Y encima lo hace por amor al arte y la verdad es que... Que bueno, que hace un trabajazo de la leche. Pues para terminar, nos vamos a ir con el primer corte. Todos somos Petete. Cuéntanos un poquito el tema. Pues Petete es un poco. Es la canción que más le gusta a Leire, la batería. Es muy realista, ¿eh? La canción. Sí, pues la canción yo creo que es que no hay nadie en este mundo que no se sienta identificado con una parte de la canción, porque somos así realmente, ¿no? Somos unos listillos. Y parece que sabemos de todo y luego no sabemos de nada. Y bueno, pues es un poco autocrítica, ¿eh? Por supuesto que es autocrítica de las cosas que pasan, que vamos a dejar a los que saben, ¿no? Porque al final... Pero por si acaso opinamos, todos lo hacemos. Eso es que es bueno. En algo, bueno, sí. No sé si ayuda a veces mucho, pero... No, ¿eh? Eso es, a veces no ayuda. Entre lo nada. Que nos autodecimos nosotros y Google, pues todos petetes, es que sabemos de todo al final... Pues Guruche, Nerea Guruche, eskerrik asco por haber venido. Suerte, que todo os vaya bien. A y vosotros. Nos vemos en otro concierto en directo, como os vimos en el terminal. Pues el próximo, ya hemos dicho, en enero, con fecha fija, en el Ilargi en San Juan, y el 2 de febrero en el Errota en Roncal. Eso es. Y nos vemos aquí en el tercer disco, ¿eh? Vale, sí, cuando queráis. Nosotras encantadas. Venga, bueno, muchas, oye, gracias. Muchas gracias a vosotros. Eso. Venga, Ale. Venga, agur. No entiendo que aquí haya tanto paro, que aquí todos somos licenciados. Si se te jode el coche, cualquiera es mecánico. Y cuando enfermamos, nos automedicamos. En un accidente, pobre accidentado, mil personas le rodean y todas opinando. Todos tienen un primo que lo mismo le ha pasado. Sabemos lo que pasa por leer. Encargados y pocos empleados. Y es que aquí la gente opina, ni siquiera por propina. En el garaje me encontré a la que era mi vecina. Le conté un problemilla que le llamo al fontanero. No, mujer, no acaso y ahorras el dinero. Yo le llamo a mi marido y te arregla el barreño. Ya llegó el maridito y me dijo, me contó, que en el piso de su tía donde vivía su prima, su cuñado lo enseñó cómo era la avería. Yo no sé si así fue, si su tía o si su prima. Yo lo único que sé, que